12 y 2 minutos, vamos con una de las secciones habituales de nuestra programación de otoño-invierno. Recuperamos, ya lo comentábamos, en el día de hoy, nuestro espacio dedicado a los grupos políticos con que están incluidos dentro de lo que es la corporación municipal. Nuestros partidos políticos, un espacio, una sección que a partir de hoy pues va a ser continua cada martes desde las 12 del mediodía. Y bueno, pues un apartado que ustedes conocen si nos han venido siguiendo los últimos años, porque se trata de una sección ya tradicional. Bueno, pues un espacio cuya dinámica permanece igual durante 30 minutos. Las distintas formaciones políticas que, insistimos, integran la corporación municipal, pues van a tener la oportunidad de abordar las cuestiones que crean oportunas. En el día de hoy nos acompaña Izquierda Unida. Vamos a continuar también de la misma manera, en ese orden inverso al resultado de las últimas elecciones municipales. Así que iremos de menor a mayor en lo referente a las formaciones políticas en cuanto a lo que se refiere a las votaciones, de las menos a las más votadas. En este caso, bueno, pues el orden Izquierda Unida, Partido Andalucista, Partido Popular y Partido Socialista. Son las intervenciones que van a continuar pues a partir de hoy. Así que, sin más, vamos a comenzar ya. Insistimos, 30 minutos por delante para conocer la valoración política de las distintas formaciones de nuestra localidad. Y hoy comenzando con Izquierda Unida. Nos acompañan ya, tenemos con nosotros aquí, en los estudios de Radio Ubrique, a el edil, integrante del grupo municipal de Izquierda Unida, José García Solano. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Y también a su secretario de grupo, Manuel Ramírez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ambos, por parte de Izquierda Unida, nos van a acompañar durante este tiempo. Y bueno, pues en principio quería dirigiros a los ubriqueños en general, un poco en línea de agradecimiento por el hecho, ¿no?, de que Izquierda Unida pueda estar presente en la corporación municipal, ¿no? Sí, efectivamente. En primer lugar, pues reiterar nuestro agradecimiento a esas 931 personas ubriqueño que el pasado 28 de mayo nos dieron su apoyo para que Izquierda Unida de nuevo pues esté representado en el ayuntamiento, y con ello pues la voz del pueblo en general, y especialmente aquellos que más sufren y padecen las consecuencias de esta llamada crisis venida y de alguna manera provocada y sostenida por gobernantes. Quisiéramos ser un tanto pedagógico en este tramo a través de Radio Ubrique, para que de alguna manera pues nuestra intervención sirva pues de esclarecimiento, de aprendizaje, no porque nosotros vayamos a enseñar a nadie nada, sino porque con nuestra información se genere también un debate, una polémica, un diálogo, para ir esclareciendo y sabiendo posicionarse de la situación política, no solamente a nivel local, que es el máximo interés que debemos de tener, sino que además debemos de compaginarlo con la información que se genera en nuestro país, en Andalucía y a nivel internacional, porque las barreras sabemos que se han caído, no para las personas, sí para las economías, para las grandes fortunas, y yo creo que como seres humanos, como personas sociales, individuos de una sociedad ya globalizada, tenemos que tener un alcance en esta información. Sabemos, después del resultado electoral, que ninguna formación política en Ubrique obtuvo la mayoría absoluta. Actualmente tenemos un gobierno municipal que está gobernando en minoría. Nosotros, desde Izquierda Unida, nunca hemos tenido complejo, ni para nosotros ni para los demás, el que se pudiera gobernar en minoría. Pero nosotros ya lo decíamos en el Pleno, ¿no? Se puede gobernar en minoría, no hay problema, siempre y cuando pues aquel que gobierna o aquella que gobierna en minoría sepa que lo está haciendo en ese nivel, y que por tanto el diálogo, el encuentro, el consenso, pues era fundamental. Nosotros hasta este momento pues albergábamos esa posibilidad de que desde el equipo de gobierno actual del Partido Popular entendiera que están en minoría y que a través del diálogo, a través del debate y del consenso, sí se podía gobernar totalmente y tranquilamente en minoría. Yo sé que el alcalde, más de una vez lo ha expresado, parecía que tenía serios temores a una moción de censura para sustituirlo. Nosotros, de alguna manera, pues dialogando con él, igual que lo expresábamos en el pleno, pues entendíamos que no tenía que ser su máxima preocupación una moción de censura, porque la moción de censura iba supuesta a que las cosas no se estaban haciendo bien, en absoluto. Y salvar esa cuestión de que las cosas se hicieran medianamente bien, y sobre todo, y si es posible, pues bien, seguramente que no tendría que temer absolutamente nada. ¿Que se puede hacer por voluntad de un grupo, dos grupos, tres grupos o más grupos que haya en un ayuntamiento cualquiera? Pues sí, es voluntad y se puede hacer. Pero eso es criticable, la ciudadanía no lo entendería, pero cuando hay motivo... cuando hay motivo para hacer una moción de censura, todo está pues ya explicitado, entendido, y se asume perfectamente una moción de censura. ¿A qué explico esto? Pues que los primeros pasos que se han dado en el ayuntamiento no son los más adecuados, no son los más idóneos. El jueves próximo tendremos un pleno ordinario en el que para este pleno ya se ha elaborado el orden del día. Se ha elaborado el orden del día. Y a esto, pues, creo que decimos que no se ha comenzado bien, pues porque tres comisiones informativas municipales celebradas esta pasada semana han dado al traste con una orden del día para celebrar el pleno del próximo jueves totalmente, controvertida a lo que se había planteado. A lo que se había planteado en las comisiones informativas, y ahora paso pues a señalarlo y a detallarlo algo más. Antes de seguir, pues me gustaría que Manolo Ramírez, nuestro secretario del Grupo Municipal, pues tuviera su intervención y hiciera también unas puntualizaciones que tiene él a mano. Creo que en este sentido quería referirte sobre todo a lo que es este arranque, ¿no?, de la legislatura, hacer un poco balance, repaso de lo que llevamos hasta ahora. Ya se han cumplido algo más de esos 100 días desde el inicio, y un poco, bueno, pues quería hacer también balance de lo ocurrido hasta ahora, ¿no? Efectivamente. La verdad es que el reparto que ha salido de las urnas pues ha llevado pues que el PA pues tenga 4 concejales, el PP 6, el PSOE 6 también, e Izquierda Unida 1. Cierto es que tampoco esos concejales cuestan lo mismo, porque por ejemplo al PA le cuesta 553 votos cada uno de sus concejales, mientras que por ejemplo a Izquierda Unida pues nos cuesta pues el total de los votos tenidos, que han sido 931. La ciudadanía uriqueña pues ha decidido que eso sea así, pues así será. Bueno, mejor dicho, efectivamente, la ciudadanía uriqueña ha decidido con sus votos y con una ley injusta que tenemos, pues que esto sea así. El caso es que nos encontramos con estas circunstancias, nos encontramos como hasta última hora pues había la incógnita de quién gobernaría en el municipio, si habría, se revolvería a repetir un pacto PP-PA, o podría ser un pacto PA-PSOE, que incluso también se estuvo barajando, o incluso otro tipo de cosas más extrañas que también se estuvo barajando por los diferentes partidos políticos. El caso es que el PA pues dio su apoyo en la investidura al PP, y eso pues supuso de que la formación más votada pues no estuviese esté ahora mismo gobernando, que le correspondía por votos al Partido Socialista. El caso es que esto, como decía Pepe, pues las circunstancias pues hacen de que haya un gobierno en minoría, y ese gobierno en minoría pues debe, entendemos nosotros, que por fuerza, porque no tienen los apoyos suficientes en pleno, negociar con el resto de formaciones, o al menos informar sobre las diferentes acciones que se realizan, para que cuando llegue a pleno pues con la responsabilidad que todos tenemos, pues que se aprueben esas cosas, o se modifiquen, o se cambien, o se haga lo que se tenga que hacer. El caso es que en el primer pleno que hubo, en el tema, con el tema de las liberaciones, las asignaciones a grupos, etcétera, pues nos encontramos la sorpresa como el pleno se hacía a las 8 de la tarde y la reunión de portavoces para debatir lo que se llevaba a pleno, pues se tuvo por la mañana, el mismo día ese que se hacía el pleno, con lo cual poco diálogo y poco tiempo de maniobra hay para una cosa tan importante como pues la gente que va a estar dedicada en nuestro ayuntamiento al trabajo diario y al trabajo administrativo, digamos, pues cómo se caza eso. El caso es que entendimos el resto de formaciones de la oposición de que había que indicarle de alguna forma al equipo de gobierno actual que las cosas no se debían de hacer así, y por eso pues le aprobamos solamente dos liberaciones, el alcalde y un primer teniente alcalde o en el concejal que quisiera. Desde Izquierda Unida entendimos que el mensaje se había hecho claro y conciso, pero nuestra sorpresa es que no se entiende porque a posteriori de eso no se ha vuelto a hablar del tema de esas liberaciones o de esas personas que debían de estar trabajando para el ayuntamiento. También nos encontramos pues que nosotros, nuestra posición al respecto de las diferentes cosas que se llevaban en ese pleno, pues nos abstuvimos porque pretendíamos de que se debatiera entre todos, tanto asignaciones a grupos, las propias secretarías de los diferentes grupos municipales, etcétera, una serie de cosas que entendíamos que debían ser consensuadas por el resto de partidos. Nuestra posición en ese pleno fue la abstención a expensas de que tuviésemos una posterior encuentro entre todos. El caso es que eso no se ha producido y las cosas están como están, con lo cual nos encontramos a lo que decía Pepe de este pleno, que estamos llegando a él y las cosas no solamente mejoran, sino que están empeorando. Pues en ese sentido quería hacer referencia al pleno de este jueves, ¿no? Sí, efectivamente, al orden del día, concretamente del pleno del próximo jueves, en la que nos ha extrañado muchísimo que cuestiones que se habían planteado en las comisiones informativas de esta pasada semana pues no se incluyen en el orden del día, y sí, sin embargo, se incluyen otras que no se habían tratado en absoluto. Esa es una enorme sorpresa que nos hemos llevado los grupos políticos en la oposición, bastante indignante, pues porque allí en las comisiones informativas nadie de ningún grupo mantuvo ninguna controversia al respecto. Es decir, que se aceptaba como consensuado el que las distintas mociones presentadas y tratadas en las comisiones serían incluidas en el orden del día. Yo recuerdo que hay una moción por parte del Partido Popular, hay una moción por parte del Partido Andalucista y hay dos mociones por parte de Izquierda Unida. Ninguna de ellas está incluida en el orden del día. Sí hay un punto que dice mociones por razones de urgencia, pero eso nos lleva a retrotraernos a que va a tener pues doble criba la posibilidad de que se debata el tema en el pleno, porque ya tienen que haber estado incluida como punto cada uno de las mociones. Sin embargo, observamos que hay el punto tercero, que es la proposición sobre la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 321 de la Unión de Ejecución número 2 del PP1, y una proposición sobre el proyecto de actuación para la construcción del complejo turístico rural en Cerro Murera. Yo entiendo que se podían haber incluido perfectamente, siempre y cuando en las comisiones informativas pues se fueran dado detalles. Es más, incluso por parte del equipo de gobierno, tanto la concejala responsable y el propio alcalde, pues concretamente en lo que es el proyecto de actuación para la construcción del complejo turístico en Cerro Mulera, pues ellos mismos declaraban en la comisión informativa que no había lugar a tratarlo, a debatirlo allí en la comisión informativa, pues porque eso se posponía para noviembre. Es decir, que íbamos a tener tiempo suficiente pues para ver la documentación, etcétera, etcétera. Bien, nosotros aceptábamos esa situación por indicación de la alcaldía y de la concejala responsable, y nos quedamos tanto satisfechos, pues porque íbamos a poder ver la documentación. Parece ser que hay interés por parte de los propietarios de que este tema se resuelva. Están en su derecho de reclamarlo, porque parece ser que hace ya algún tiempo que está en una situación solucionada, ¿eh? Pero claro, tenía que pasar los trámites municipales, y para eso era necesario que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, facilitara la información, y acto seguido pues pasara a pleno, ¿no? Esa circunstancia no se ha dado. Por eso decíamos que comenzamos mal, porque un gobierno en minoría, como es el gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Ubrique, pues no debe de jugar a estas cartas. Yo creo que es mucho más conveniente, mucho más razonable, es lógico, pues que en esa situación en la que se encuentra en minoría, pues tenga mucho más diálogo, nos sentemos a discutir los temas sosegadamente, tranquilamente, y pasemos pues al desarrollo de todos los trámites municipales en todo y en cada uno de los puntos. Yo no sé, he tenido algún contacto con algún otro grupo político municipal, también discrepa de esta posición de la alcaldía en este supuesto que estamos planteando de la discusión en las comisiones informativas y luego el resultado o cómo se da el orden del día para el pleno, y coincidimos en ese sentido. Yo la verdad que creo que desde el equipo de gobierno municipal del Partido Popular se debe de rectificar profundamente en esta posición, porque es que entonces sí estaríamos dando lugar a que más pronto que tarde pues se pudiera plantear una moción de censura por algún grupo municipal, o en minoría o en mayoría, eso es lo de menos, sino que cuando hay razones suficientes pues se puede plantear una moción de censura aunque no prosperara. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento al equipo de gobierno, a Manolo concretamente, al alcalde, para que esta situación no se vuelva a repetir, que se retome la situación, que sepa que está en minoría y que le obliga a tener mayor diálogo con los grupos de la oposición. Hay algo que es obvio también, de que la gente no nace aprendida, que muchos de los concejales del nuevo equipo de gobierno, pues su primer contacto con la vida política municipal y general, y que también pues las responsabilidades pues a lo mejor pues a algunos pues también les vienen de nuevo. Eso no es excusa, porque si no se sabe pues se pregunta o se intenta aprender, con lo cual pues estas cosas pues también se podían haber tratado de esa forma. Tenemos que tener también en cuenta de que los 100 días esos de gracia que se suele dar a los nuevos equipos de gobierno ya han transcurrido. Tenemos también el cimiento, entre comillas, de que pues el hecho en sí de la feria aquí en Ubrique pues es quita, digamos, de un trabajo que se podía hacer de forma general y lo centraliza bastante en el tema de la feria, pero como digo, eso no son excusas para que cuando no se sabe pues se pregunte, y que aquellas personas, aquellos técnicos municipales incluso, que tienen experiencia porque llevan ya bastantes años en sus menesteres, pues aconsejen a esas personas que han entrado en la política nueva y que por desconocimiento pues a veces pues no saben cómo funcionan las cosas. Con voluntad se puede hacer cualquier cosa, lo único es que tener esa voluntad, y esperemos pues que tanto del equipo de gobierno como el resto de la oposición pues seamos capaces de llevar este ayuntamiento a buen término, porque las circunstancias en las que se encuentra pues no son precisamente las más idóneas para salir de esta crisis en la que estamos inmersos. Pues en referencia al pleno del jueves, os habéis referido al orden del día, ¿no? No aparece dentro de ese orden del día las mociones de Izquierda Unida que habéis anunciado, que además días atrás ya pues informabais de las mismas, de una de ellas. Y bueno, pues en este caso queríais informar precisamente de esto, ¿no? De esas dos mociones que presentaréis, imagino que a través del trámite de lo que es las mociones por razones de urgencia. Claro, pero volvemos a lo mismo. Después no solamente se deben de discutir dictaminar en comisión informativa, sino que ahora también tienen que pasar el trámite de la aprobación de la urgencia de cada una de ellas, con lo cual pudiese darse caso de que no se tratasen en ese pleno, porque al no estar incluida como un punto del orden del día, pues podría darse el caso. En cualquier caso, pues nosotros la hemos presentado en comisión informativa, BP las ha presentado, las han discutido y esperemos pues que se puedan ver. La primera de ellas, voy a intentar pues ser lo más breve posible porque tampoco tenemos mucho tiempo, es algo que no nos coge de nueva, sino que es una petición que se lleva desde muchos años, en concreto desde el mayo del 2006, en el que por aquel entonces el concejal de Izquierda Unida, que pues soy yo precisamente el que estaba en su día con esa responsabilidad, pues presentó varias mociones, las cuales además pues se aprobaron por pleno municipal. Pero por A o por B, el equipo de gobierno de entonces, formado por el Partido Andalucista y el Partido Popular, pues no las ha llevado a cabo. Yo cuando estaba de concejal, pues preguntaba cada cierto tiempo qué sucedía con eso. Incluso también se presentaron a posteriori otras mociones para que se llevasen a cabo. Se aprobaban, pero como el que tiene que llevar a efecto esa aprobación, pues el equipo de gobierno, pues si nos quiere, pues siempre se excusa en que hay otras cosas, se tienen que trabajar en otras cosas. Al principio me decían incluso de que no había dinero, pero después sí hubo dinero para este tema. Y no es otra cosa que el tema de las calles con nombres, referencias franquistas y fascistas, pues que se quitaran. Nosotros en aquel pleno del 30 de mayo del 2006, pues presentamos varias mociones. Una era uno de los puntos que se debatieron fue el tema de aquellas calles que tenían nombres tradicionales, calle El Perdón, calle El Agua, los callejones, pues que en aquel mismo punto pues se consiguió su aprobación, es decir, que se cambiaba el nombre que tenía por aquel entonces y se cambiaba por esto. Esto, que es algo tan sencillo como esa aprobación en pleno, pues después debía de roturarse las calles, cosa que nos decían que no había dinero, pero que posteriormente se roturaron con la doble nomenclatura. Y además también pues se debía de notificar a la distancia y demás el cambio de esos nombres. Eso era por un lado. Y aquellas otras calles, pues que no se sabía a ciencia cierta quiénes eran esas personas que se le había puesto ese nombre, pues se sabía que habían muerto durante la Guerra Civil, pero no se sabía las circunstancias ni exactamente quiénes eran esas personas, pues se instaba a que la comisión informativa pues se reuniese junto con historiadores, organizaciones de memoria histórica e incluso vecinos, y se debatiera pues qué nombres se debían de eliminar y qué nombres no. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces, estamos hablando del 2006, era una orden, digamos, del pleno al equipo de gobierno, pero con posterioridad, a finales del 2007, pues salió una ley de la memoria histórica en el que por ley se obliga a todos los ayuntamientos al cambio de esos nombres. A pesar de ello, pues seguimos en las mismas circunstancias. Pues esta moción pues lo que intenta es precisamente corregir ese, entre comillas, olvido que se ha tenido desde el ayuntamiento y que se corrija de esa forma. Yo quería apuntar un detalle histórico en este sentido, porque precisamente hace ahora 32 años, yo tenía 32 años, se puede saber exactamente la edad que tengo, y con esos 32 años como concejal del Ayuntamiento de Ubrique, en la primera legislatura, 79-83, ya nosotros presentábamos una propuesta en la corporación para la eliminación de los nombres franquistas en las calles de Ubrique. A colación de esto, y creyendo que alguien puede pensar que esto es una cosa ya muy antigua, muy pasada, en absoluto. Os puedo decir que este miércoles nuestro historiador, investigador y autor local, Fernando Ziegler, pues en el Ateneo de Madrid va a presentar los trabajos que se han realizado de prospección en el Marrufo, donde se han catalogado al menos tres fosas comunes, y la hipótesis que se estaban barajando de asesinatos cometidos en aquella zona y enterramiento en los fusilamientos franquistas, pues puede, con toda seguridad, superar muy mucho en la cuantía en la que de número de personas que se creía que podían estar allí en las fosas comunes, y podemos estar hablando de 1.000, 2.000 personas y todo eso. Es decir, que es un tema que todavía es una página de negra de la historia de nuestro país, que aún no se ha cerrado, ¿no? Bien, como el tiempo apremia y había otra cuestión que en la que teníamos que plantear, que era la otra moción sobre la reforma constitucional, una reforma hecha con nocturnidad, alevosía, a espalda de la ciudadanía, a espalda incluso del propio Parlamento, porque no se ha permitido debatir el tema, un acuerdo hecho a imagen y semejanza de todo lo que ha sido la política del Partido Socialista, de Rodríguez Zapatero y del Partido Popular, el señor Rajoy, pues ha dado al traste con que se ha modificado la Constitución española, cuando la propia Constitución prevé que cualquier modificación debe ser refrendada por la ciudadanía. Y esto, esta reforma, pues conlleva el limitar el techo de gasto público a las administraciones, con lo cual pues hay un empobrecimiento en lo que pueden ser las políticas sociales para los españoles. Hay una noticia de última hora muy interesante de cara a la reforma constitucional, porque se nos vendió incluso de que era muy urgente y además que era lo que estaban haciendo los demás países. Pues bien, Francia, el señor Sarkozy ha dado marcha atrás en la reforma constitucional de las mismas características que se ha hecho en la de España. ¿Por qué? Pues porque en las últimas elecciones habidas recientemente, hace pocos días, en Francia, pues después de 53 años, la izquierda, socialistas, comunistas y ecologistas, tienen mayoría absoluta en el Senado francés. Y preveemos que para las próximas presidenciales francesas, pues también gobierne la izquierda. No una izquierda timorata como hemos tenido en España con el Partido Socialista, porque no ha hecho política de izquierda en absoluto. Cada vez que ha habido que hacer algo, atentar contra esta sociedad, contra los trabajadores, contra los pensionistas, contra los empleados públicos, pues los dos se han puesto de acuerdo. Es decir, que esa izquierda timorata del Partido Socialista en España no nos vale. Tiene que ser una izquierda decidida a combatir todas las políticas neoliberales y políticas antisociales para defender los intereses de los trabajadores. Y yo quería hacer mención de este detalle para contrastarlo precisamente con lo que se ha hecho en España y lo que se ha evitado hacer en Francia. Yo creo que es un elemento muy, muy importante a tener en cuenta. Pues quedan 5 minutos sí. Por delante. Estáis hablando de esas mociones, una del rotulado de calle y otra se refería, ¿no? Pepe Solano también a lo que es la reforma constitucional, ¿no? Efectivamente. No, solamente quería hacer un apunte de que, al menos, porque nadie ha dicho de que la Constitución sea la Biblia. Es más, desde Izquierda Unida siempre hemos abogado por modificar diferentes aspectos de esa Constitución que entendemos, pues, se puede mejorar, obviamente. Y siempre se nos había dicho por parte de los dos grandes formaciones, PSOE y PP, de que no, porque esto es un debate sosegado y tranquilo, en el que la sociedad participara de forma activa y demás. Pues bueno, pues en 2 semanas se han puesto de acuerdo, ellos se lo han guisado y ellos se lo han comido. Eso que la han hecho así, por imposición de los mercados, como se suele decir ahora, pues no ha servido absolutamente para nada, porque la situación sigue exactamente igual que antes de esa aprobación. El referéndum que se debería de haber realizado para que la ciudadanía pues decidiera si eso era lo más conveniente para la Constitución, para España o no, pues no se ha realizado, pero se podía haber realizado si hubiese habido suficiente apoyo en el Congreso del 10%, tanto en el Congreso como en el Senado, se podría haber obligado, digamos, a pesar del acuerdo PP-PSOE, pues se podría haber obligado a que se convocase un referéndum para ratificar esa modificación. Lamentablemente, Izquierda Unida, junto con el resto de otras formaciones que abogaban por ese referéndum, no tienen ese 10% necesario para obligar a ese referéndum y a esa refrenda popular. Esperemos, dentro de poco, pues tendremos unas elecciones generales nuevas y esperemos pues que al menos lleguemos a ese tope para que a determinadas situaciones que no nos gustan, pues que por fuerza pues se tenga al menos que hablar con la ciudadanía y no solamente darle las cosas hechas, sino que también pues se tenga que consultar y explicar y debatir. No sé si hay alguna otra cuestión más que apuntar. Sí, otro ejemplo también muy interesante, que creo que todo el mundo habrá tenido ocasión de oírlo, de verlo, de escucharlo o de verlo en televisión, pero que creo que no ha tenido tampoco toda la repercusión informativa que debía de haber tenido con lo importante que ha sido. Y es el hecho de que ha ocurrido en Radio Televisión Española, en el Consejo de Administración, ¿no? Donde también perfectísimamente ahí el Partido Socialista y el Partido Popular pues no tenían ningún empacho en restringir las libertades de expresión y de libertad de los trabajadores y de los profesionales del medio. Izquierda Unida advertía ya, incluso en el propio Consejo de Administración, antes de que se votara, de la torpeza que se iba a cometer. Tal es así que la repercusión social ha sido, y la respuesta por parte de los trabajadores y la sociedad ha sido tan fuerte, tan que esta gente pues han tenido que dar marcha atrás. Es decir, que muchas veces nos planteamos para qué sirve plantearnos el que podamos discutir, replantear, responsabilizar a los responsables. Pues sí, tiene su mérito y además tiene sus logros. En este caso ha sido totalmente positivo y además de una rapidez extrema. Han tenido que dar marcha atrás tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y el hecho que este hecho tan grave que se estaba produciendo, que no era ni más ni menos que otra nota más de tantas como hemos estado sobrellevando en esta legislatura. Nada más, eso es lo que quería apuntar también. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar en 12 y 35 minutos, comenzamos a 12 y 5, así que esos 30 minutos de los que dispone cada formación política. A partir de hoy hemos estrenado de nuevo, una temporada más, en nuestra programación, lo que es este espacio de nuestros políticos, dedicado a los distintos grupos que integran la Corporación Municipal, hoy con la participación de Izquierda Unida, de el edil de la Corporación Municipal, José García Solano, y de su secretario de grupo, Manuel Ramírez. Ambos, gracias por habernos acompañado. Os esperamos pues justo dentro de 4 semanas en un nuevo turno. Seguiremos la próxima semana con el resto de formaciones políticas. Así que, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y a Radio Urique. Radio Urique.